Aquellas hermosas canciones que giran, narije, loisna, asombras, es isla. Y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Seguimos andando por el sexto programa de La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Habíamos presentado, terminamos de escuchar a Los Divididos en la Semana del Amigo con Mundo Ganado, hermosa canción. Y vamos a presentar ahora a Roberto Pandolfo, Palo, un grande, cantante, poeta y guitarrista de nuestro rock que comenzó en la década de 1980 a liderar la banda post-punk Don Cornelio y la Zona. Luego formó Los Visitantes. En el año 2001 comenzó su carrera de solista y en 2011 forma La Hermandad. El Leñador es la segunda canción del quinto álbum de estudio. Esto es Un Abrazo, del 2013. Palo Pandolfo suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho. Atada mi espalda, la leña llega a casa. Respira, leñador, si pasa luz, te tira el bien. Respira, leñador, si pasa luz, te tira el bien. Y en el deleite ser, buscando madera medianita y seca, que el monte regala, llegando a la quebrada. El viento saluda, volando un gordo cruza. Pajarillo negro, mata mis malos pensamientos. Respira, leñador, si vas salud, te tira el bien. Respira, leñador, si vas salud, te tira el bien. respira el bien y en el deleite ser. Respira el leñador. Si más salud te tira el bien y en el deleite ser. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Bajada, el hacha dice un mantra. Las voces del bosque entonan un canto. Llévate la leña, déjanos las penas. Respira el leñador. Si la salud te pide bien. Respira el leñador. Si la salud te pide bien. Y en el deleite ser. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Bueno, seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. ¿Qué hace, Cristian? ¿Cómo andás? Hoy vino otro oyente del programa a visitarnos. Estamos con Gabriel Sena también. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Bien? Bien, por lo menos habla un poquito, no tenga vergüenza para que sepa que estás acá. Bueno, gracias, Gordi, por venir, ¿eh? Bueno, ahora vamos a seguir con Living Color, que es una banda de rock formada en 1984 en Nueva York, que mezcla funk, heavy metal, hard rock, free jazz y hip hop. La historia más o menos es así: Mick Jagger lo lleva a grabar un demo y firman contrato con la discográfica, así arrancan. Luego llega su primer disco, Vivid, del año 1988, que lo lleva a ganar un Grammy. Escuchamos a esta, realmente es una aplanadora, en vivo desde un local de Behringer en 2014, que es una empresa alemana que hace audio profesional. No sé qué tiene que ver, pero lo digo para que sepan la marca. Living Color, culto de la personalidad. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Personality, cult of personality. This fucker down. All right, let it go. Let's hear it for him. Come on. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Qué cosa más linda, Living Color, en vivo, realmente terrible. Queremos agradecer en la Semana de la Amistad, este programa agradece al señor Matías Emparán, que escribe estas líneas que vamos a leer de Foo Fighters, porque él es fana, que es una banda del rock alternativo post-grunge que se formó en 1994, la integran Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, como todos saben, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nine Mendel, Chris Shiflett y Rami Shafi. Después de la muerte de Kurt Cobain, Dave Grohl decidió grabar lo que serían las primeras canciones de la banda tocando todos los instrumentos. Suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos desde su séptimo disco de estudio Ghost in Light, Arlandria. Turn the other way. Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Sabes que te voy a amar siempre. Polifemo, el cíclope, hijo de Poseidón y la ninfa Tosa, estaba muy enamorado de Galatea, pero ella no le correspondía. El corazón de Galatea pertenecía al bello Asis, hijo del dios Pan y una ninfa. Aquí en la tierra fue una gran banda de rock en Argentina que integraron el ruso David Lebón, Rino, Reinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. Eran soporte de Sui Generis y fueron la banda revelación del verano de 1976. Aquí se juntaron los viejitos y vamos a escuchar la versión 2019 de Polifemo para el disco Lebón y compañía. Suéltate, rock and roll, suena en la vuelta al perro en 80 mundos. Esto es Polifemo. Dale. Vamos. 3, Esta es la segunda. El rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. La Vuelta al Perro en 80 Mundos, celebrando la amistad. Y mirá lo que traemos ahora, Invisible. El Jardín de los Presentes de 1976. Obra maestra de nuestra música. Pomo, Machi y Luis Alberto. Mirá qué trío de amigos. Trío ensamblado y ensayado en una quinta de General Rodríguez, alejados del mundo, con el flaquito. No daban entrevistas y firmaron cada canción como grupo. La letra de 200 años, te cuento, brotó de las hazañas del nadador Antonio Abertondo. 200 años, ¿de qué sirvió?, dice la letra, haber cruzado a nado la mar. Y se refiere un poco esta letra a las impotencias y las injusticias de la vida. En la Semana de la Amistad, Invisible, qué belleza. 200 años suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Dame suave brisa, oh, brisa de la playa. Dame una palabra, oh. 200 años, ¿de qué sirvió haber cruzado a nado la palabra? La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Seguimos con Fantastic Negrito. Claro, se llama Xavier Amin Frefaulés, por eso se puso Fantastic Negrito. Es un cantante y compositor estadounidense de blues y rhythm and blues. Su álbum de 2016, The Last Days of Oakland, fue galardonado con un Grammy como mejor álbum de blues contemporáneo en su edición número 60. Suena de su álbum Please Don't Be Dead de 2018, Plastic Hamburgers, Fantastic Negrito, Negrito Fantástico, La Vuelta al Perro en 80 Mundos. On my weapon in a twitching hand. In a weapon in a twitching hand. American pill will wreck and kill. American pill will wreck and kill. All the men living in a twitching hand. The 50-foot wall of addiction. Change this, burn it down. Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Loisna, Casumbre, Cecilia, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. En el aire. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Mundos. The Who, Baba O'Reilly. Canción escrita por Pete Townshend, primera guitarra de esta verdadera aplanadora del rock. Desde el álbum Who's Next de 1971, ese que están haciendo pis en un tótem, que es un discazo, es una fusión de experimentación con música electrónica. Esta canción la inspiró el místico indio Meher Baba. Está entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En la Semana de la Amistad lo festeja La Vuelta al Perro en 80 Mundos y suenan los Who. Baba O'Reilly. Hermoso. Teenage wasteland, oh yeah. la poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Hello, hello, hello, Electric Light Orchestra. Es un grupo inglés de rock progresivo liderado por Jeff Lynne. La ELO se formó para crear canciones de rock modernas con un tinte clásico. El grupo se hizo muy popular en Estados Unidos, donde se vendieron todo entre 1972 y 1986. Vamos a escuchar del disco Out of the Blue de 1977, Mr. Blue Sky se llama el tema. Un tema especial para el Día del Amigo que se avecina, que habla sobre la salida del sol y de cómo el tiempo puede afectar nuestro estado de ánimo. Yo diría que es más una canción para meteorólogo, pero bueno. Suena la Electric Light Orchestra. Si viste la película Guardiana de la Galaxia, está este tema. Te va a sonar conocida esta canción. Ahí va. See what you do. Everybody's watching you. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Y se va acercando el final, y en el final todo el amor que reciba será el igual al amor que entregaste, que diste. Abbey Road cumple 50 abriles. Y qué joven que está. El undécimo disco de los Beatles, esa obra maestra que está considerada como uno de los mejores discos de la historia del rock, fueron las últimas sesiones de los cuatro maestros de los maestros, y con este regalo para el oído de la dama y el caballero, y antes de escucharlos decimos que se va terminando esta vuelta al perro por los distintos mundos musicales, la sexta. Este viaje del día de la fecha está dedicado a los amigos de la vida. Ya que se viene el día del amigo, esos que no te fallan nunca y son de verdad, los de fierro. Si los tenés, cuídalos y nunca los defraudes, porque no habrá vuelta atrás. También debemos agradecer la puesta en escena de los sonidos que adornan este paseo desde la consola del capitán Gabriel Sena. Quien les habla, Gabriel Duca, los invita humildemente a reencontrarnos el próximo miércoles a las 23 para dar otra vuelta al perro en 80 mundos. Los dejo con esta joya, con esta hermosura. Hasta la próxima. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby.